mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Acabamos de comenzar con la música de Zenobia. 7 años después de Alma de Fuego, en el año 2009, el segundo y más emblemático álbum de su carrera, los riojanos Zenobia nos presentan ahora Alma de Fuego 2. Vuelven a la épica de su heavy metal, a la velocidad y a los estribillos más hípnicos. Maldito Records nos hace llegar este nuevo trabajo de la banda Zenobia. Y bueno, pues el tema que acabamos de escuchar incluido en este nuevo trabajo discográfico. Y desde Maldito Record, Abduque Producciones, que nos hace llegar el nuevo trabajo de Nocturnia. Los toledanos nos llegan con Tierra de Cobardes y han marcado un buen disco, un discazo de puro heavy metal también, el de Nocturnia. Pasamos a escuchar uno de los temas incluidos en este disco, como bien decíamos, Tierra de Cobardes, el tema Última Esperanza. Sabes, si es un lamento, acaba esta de reto a Dios, ya no quiero ver. Otro de los discos que nos hizo llegar Duque Producciones es el nuevo de Kotar, Ojiwa, así se llama este nuevo disco. 11 temas de heavy metal con voz femenina al frente de la banda. Desde Alcalá de Henares en Madrid nos llegan sonando ya de fondo Kotar. We'll be right back. A través de Rock Estatal Records en esta ocasión nos llega Médula, el nuevo trabajo de los madrileños E.ON, grabado en los estudios Atman junto a Carlos Santos y masterizado por James Bogren, Soundwall, Sepultura, Paradise Lost, en Fascination Street Studios Suecia durante agosto del año 2006, o sea, del presente año. Con E.ON se inicia un viaje conceptual que explora nuestras virtudes y defectos bajo el prisma de la moral. 10 cortes que demuestran una perfecta evolución lírica y sonora. Así se presentan con su nota de prensa el nuevo trabajo de E.ON bajo el título de Médula. quinto disco de los vigueses Aphonic. 11 temas donde la agresividad y la melodía vuelven a caminar de la mano como si de padre e hijo se tratara. Un sentimiento capaz de dejar huella en el receptor, convirtiéndolo en cómplice de este rock potente y visceral. Indomable es el nuevo trabajo de Aphonic, editado a través de Maldito Record. Nos hacen llegar su disco y lo hacemos sonar con muchísimo gusto en Mucho Más Que Rock and Roll. Y escriba 100 veces, no lo volverá usted a hacer. O tendré que volver, castigarlo otra vez. Caminar entre charcos que nos han visto crecer. Los brazos en cruz, cara a la pared. Nos quedamos ahora por casa, nos quedamos por la isla de Lanzarote. Galliot vuelven a hacer presencia Mucho Más Que Rock and Roll, y lo hacen en esta ocasión por la entrevista realizada a Lubyanka Records y al sello 7 Lemons, o algo por el estilo. Me van a matar porque no recuerdo el nombre del estudio de grabación, pero bueno, ya se encarga David de darle nombre en la entrevista, que iremos poniendo justo al término del tema de Maldita Manía de la banda Calio. Y esa maldita en el estudio de grabación y a su vez sello discográfico, Lubienka. Yo pensé que era con J, pero, o sea, es con J, pero realmente es con la J, hace una I. Lubienka Records, que también en la misma sede también está el sello, ¿no? Y aparte del estudio, que sería los Lemon 714. Bueno, o sea que, de lo que yo me he enterado, o sea, de Lubienka, digamos, es la parte que se dedica a editar la música de las bandas, y luego es el sello, que es, ¿cómo? El sello es Lubienka. Sí, pero el luego... el estudio es Lemon 714. Vale, y dentro del sello, ¿a quiénes encontramos ahora mismo al frente de ese sello? Allí, en el sello está aquí. Y está, ¿aquí que está escondido? Isidro, de Galion, y está Cucho, de Norma. ¿Y cómo surge esa idea de crear un sello en Lanzarote, sabiendo que la cosa aquí a veces bastante cotidiana? Jornada de grabación. Aquí, arreglando el mundo, estamos hablando, ¿no? De que no había ninguna plataforma de apoyo a las bandas locales. Ya la insularidad ya era bastante jodida. Bueno, imagínate lo que no tiene el apoyo de las instituciones, ¿no? El Droga, Landelino, o Lande, o como lo conozcan, aunque en la biografía aparece Landelino Yosío y entre comillas, o entre paréntesis, Droga, que es como lo conoce todo el mundo, vamos. Bueno, desde el 89 la banda, aunque bueno, sus más y sus menos, al fin tienen una grabación decente, ya nos dejamos de grabaciones de directos y moverlas por ahí cuando el sonido no sea... no la realidad de la banda, sino algo... Sí, exactamente, para hacerte una ligera idea, pero no lo que tenemos ahora. Claro. Grabado aquí y editado también por ello. ¿Qué nos cuentas tú de esta aventura? Muy buena experiencia, porque aquí es difícil que hacer esto, ¿no? O sea, como decía David, nadie apoya estas cosas, conciertillos y tal, sí, pero esto... Y aparte que también es algo muy importante para la banda que tenga algo así como dices tú, algo que presentar, que esté en condiciones, ¿no? Para intentar conseguir algo más, ¿no? Era necesario, era el que apareciese algo. Es una bendición. Sí, la verdad que sí. Vamos, porque... Sí, no, claro, sí, tal como te lo digo. Y estas son las dos bandas que ahora mismo están grabando. No tenemos a nadie de Norme ahora mismo aquí, y menos de Amor, porque son de todavía más lejos. Quería estar presente, pero se fue de viaje. Y las otras bandas que ahora mismo están en plena grabación, lo tenemos por la parte de allá, que es el pelado con Metamorfosis. Y bueno, ustedes qué cuentan, qué experiencia están viviendo ahora mismo sobre esta grabación. Una experiencia realmente inmejorable, porque si sabíamos que aquí, por la referencia de Galio y demás, que vimos que era un sonido bastante, bastante bueno, por fin le hacía justicia a lo que es el grupo, decíamos, bueno, seguramente aquí será bueno el sonido, pero ha sido muchísimo mejor de lo que esperábamos. Ha sido una experiencia... Por ahora sigue siendo la experiencia bastante, vamos a decir, sencilla por lo pronto. Quiero decir, ha sido bastante rápido lo que son grabaciones de batería, que es lo que tenemos todavía por ahí. Y las guitarras estamos empezando en ello. Pero está siendo un proceso bastante ameno, divertido, nos estamos pasando bien. Aquí David está ahí a los mandos de la nave, haciendo que suene, de verdad lo digo, como nunca ha sonado Metamorfosis. Igual digo de lo que conozco. He escuchado el speed de esta gente, también suena increíble. Galio... Indudablemente había que hacer justicia a eso, a esos años de tanta batalla. Y en principio está siendo una experiencia cojonuda todavía, esperemos que siga bien. ¿Y da miedo cuando te metes ahí en la pecera esa y te dicen cómo? Hombre, los nervios pueden con uno. Pero curiosamente a nosotros nos está yendo bien, ¿sabes? ¿Será que estamos entre amigos? Realmente nos conocemos hace mucho tiempo. Y entonces venimos, nos divertimos y lo pasamos bien. Siempre con el punto de seriedad de que estamos grabando y de que salgan las cosas como tienen que ser, desde luego. Si no, David nos casca rápido, es lo que hay. Pero bien, cojonudo, por ahora cojonudo. Y mira, ya comentaste lo de Galio, casi se convierte como la primera tarjeta de presentación de la banda, o sea, sonidazo que tienen con este disco. Y lo que te digo, ¿no? Que se ha convertido casi sin querer o queriendo en esa tarjeta de presentación de tanto del estudio como del sello, aunque el estudio se lleva mucho más tiempo. Sí, el estudio ya ha sacado otros trabajos, pero como sello no. Y a ver, la idea es que la gente lo conociera como plataforma de, de, en ese momento de baja, que no tenían las posibilidades de editarlo de otra manera. Y la verdad que sí, que lo de Galio fue una sorpresa. Los discos de Galio vuelan. Una cosa, yo no tengo disco de Galio. Yo sí tengo uno de casualidad. Pero por ejemplo, un día en la casa de casualidad. Pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, mientras se vayan vendiendo, esa es la cosa, funciona. También es verdad que son, llevan años, claro, ahí. Lo que dices tú, había mucha gente con ganas de como... ya había una demanda. Claro, y lo mismo le pasará a ustedes con el CD que tiene. Y en cuanto aparezca el sonidazo que están sacando ahí. Además, que es importante eso, de que seamos amigos y tal, y de que a lo mejor él también chico le gusta el sonido este, y entonces nos pone las pilas a todos para que lo des todo, ¿no? Más bien, ¿sabes? No esto y ya está, ¿sabes? Sino que se le busca. Claro, no es algo meramente comercial. Yo quiero además el rol de ellos. No es solo grave, los productos. Siempre productos, sino que también la ilusión de la gente de aquí, como nosotros, como Metamorfosis, de muchos años y no puede hacer nada, ¿no? Entonces se busca también de que sea algo. El tema estará abierto, puro, ¿no? Abierto a quien quiera, o sea, a todos los estilos. No, no se va a centrar solo en el rock o. No. Tiene... El único denominador común que tienen que tener es que nos guste a los tres. Porque luego a la hora de la edición, o sea, ustedes se encargarían de lo que es grabación, edición, todo. Estaría todo el tema, el grupo solo viene. Producto en mano. Y hasta el momento la cosa va. Sí. Va caminando, funcionando de esa manera. Acabamos de empezar, pero. Sí, pero bueno. La verdad que yo espero que pronto haya. Luego las plataformas digitales como la típica, ¿no? Spotify, iTunes, etcétera, etcétera. También saldrá. Yo no tengo tiempo físico, pero también está previsto. Pues, son tres, cada uno que vaya realizando un trabajo, el que no se ve, que está ahí sentado, que es Isidro, David, que no será el que pone las perras y luego. Yo quería saber, pero o sea, que sale corriendo si la cosa falla. Podemos llamarlo Isidro Crowfan. Bueno, pues lo dicho, tenemos dos referencias hasta el momento. Galio, el compartido de Enorme con Amor. Y en breve Metamorfosis. Y hay cola de bandas. Antes de Metamorfosis saldrán dos referencias más. Posiblemente, bueno, posiblemente nos saldrán antes de Navidad. Y Metamorfosis será lo primero de año, de 2017. Ah, eso es lo bueno, que hay presión. Claro, ¿no? Lo que decía antes, nos divertimos, grabamos sí, siempre hay un buen ambiente. Con una fecha, Pero aquí el amigo nos da cañita para que. Claro, pero de eso, andando, de eso se trata, ¿no? No dormir, si me que al final lo que él pretenderá es sacarle lo mejor, como decía. Sacar lo mejor de cada uno cuando se meten ahí en esa pecera. Porque tiene que impresionar, aunque le digo que no. Sí. Te encuentras solo y estás mirándote. No lo grabo solo, no se toque conmigo. Yo lo pongo aquí, yo lo pongo al lado y mirando. Otro rollo. Peor todavía. Malo que somos. Malo que llevamos un millón de años tocando así, ¿sabes? Porque estás acostumbrado a tocar en el ensayo con los demás y todo el rollo. De que te ves tú solo con un metrónomo ahí y te cagas. Pero bueno, lo que hay. ¿Vas a llorar o qué? No, por lo de que te cagas. Lo que hay es bueno, ¿sabes? Pero sí, va a llorar. Ya le queda menos para llorar. Bueno, volviendo al sello otra vez. ¿Dónde se puede la gente poner en contacto con ustedes? Supongo Facebook, que Facebook, es lo principal a día de hoy. Redes sociales, teléfono, tenemos lo ideal es al mail del sello, elodiancarrecord@gmail.com. Con J. Creo que la gente va a poner ahí. Con J, Bianca Recta. Sí, más que nada por la confusión de la hora de cuando pone escribe, vas a poner una I en vez de poner la. Antes no es por corregir, sí. Porque uno es así. Y a veces lo lees de forma textual, yo lo decía así, con. Y leemos con él. Por cierto, tan fácil. ¿Y tú ya tocas? ¿Tú no tocas ya? No tengo tiempo tampoco. Claro, es que entre tu trabajo y este otro trabajo, me imagino que tienes las 24 horas del día. Sí, literalmente, pero es gratificante. Y lo hace con gusto. y cariño. Si da resultado y se consigue el objetivo, que se sea esa plataforma de lanzamiento para el grupo, que no ha habido nunca, y siempre hemos hablado de eso, de cómo es posible que bandas que lleven casi 30 años no tengan un producto decente. Te pones a mirar, bueno, aquí no sé yo como tal, habrán, no sé si en las épocas de cintas de cassette sí hubo alguno, ¿no? Que sacaron alguna. ¿Quién no fue? Sí. ¿O no hubo? ¿En serio? Bueno, no lo sé. Como sello, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, por mi parte creo que no. No, pues me está acordando. Como estudio, yo recuerdo los que vienen antes de Analí, Sí, sí. Algunos que ha habido, pero que tampoco. Sí, pero que no estaba cuando lo de, Carmagilli, creo que sí se grabó, lo grabaron ahí, pero después lo de la edición no recuerdo dónde se ponía el Ayuntamiento de Recife. Siempre tienes que mandar los másteres de fuera, claro. Siempre todo así. Y ahora todo sale directamente desde eso, desde ahí, que vemos ahí detrás. Aquí sale el máster. El máster. Y ya lo mandamos a fabricar. Pues nada, quien quiera... Como la tele, mirando con la cámara y todo. No digo por quien quiera ponerse en contacto. Y matar sus trabajos también se pueden matar. Ahí tenemos una... interesante. Pues eso. Que quien quiera. Eso, lo que os oí de fondo son el público que está ahí amenizando la entrevista. No, bueno, lo dicho. Si quieren ponerse en contacto con el sello o con. O quieren venir a grabar, pues nada, tienen a David, que es el que está dando la cara porque los otros se esconden. No porque no quieren salir, porque no vinieron hoy con... Sí, la risa malévola. Sí. Pues contate, pues apunta ahí la risita de fondo, tal, la vamos a poner. Y bueno, pues que contate contigo para tanto para grabar como para el tema de la edición. Metamorfosis, pues lo mismo para cuando tengan el disco, y con Galio, pues tres cuartos lo mismo. ¿Dónde conseguir el disco? ¿Tienen algún... bueno, el Facebook, la página? Sí, poniéndose en contacto con la página galionmetal.com. El estudio también, Lemon 714, también tiene Facebook, también se pueden poner en contacto con el disco. Y metemos por Facebook y demás, pero hasta que no tengamos el producto en mano... Pero eso es más vistas por carta. Sobres acolchados. Pues señores, nada, darle las gracias por estos minutillos y hablar sobre el sello, sobre el estudio, sobre el grupo Galio, sobre el grupo Metamorfosis, y enorme por nota, pues aguanta. A ver si esto también ayuda, como lo hemos hablado muchas veces entre nosotros, ¿no? Que a ver si ayuda que los grupos proliferen, a que salgan grupos nuevos, que la juventud haya un relevo de relevo, gente que diga, bueno, ya no solo formar una banda, sino podemos ir a un sitio a grabar, tener lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Ahora mismo lo tienen en la mano, ojalá sigan. Sí, pues, no solo apoyarnos a nosotros, sino a los que ojalá vengan, ¿no? Que esto ayude también, diga la gente, bueno, podemos ensayar y aparte poder grabar. Sí, porque antes lo... Ya venimos de la vieja escuela con la unos unipistas. El viento, cuatro pistas, que él decía antes, que la principal historia es que entre los tres estén de acuerdo en producir ese disco de esa banda que contaste con él. We'll be right back. Acabamos de escuchar la entrevista a Lubianka Records de la mano de David, uno de los responsables, junto con Isidro y Cuyo, en esta aventura discográfica, Lubianka Records. Los acompañaban el Drogas de Galio y el Pelado de Metamorfosis, que en este momento pues siguen grabando su disco. 7 Lemon 314, encargados de la grabación de discos. Bueno, aquí pues entra cualquier grupo, banda solista que quiera grabar, y luego a través de Lubianka Records pues ya un poco pues deciden entre ellos las bandas a las que la apoyarían hasta grabación y edición de CD. Escuchábamos a Galio con Maldita Manía, escuchábamos a Enorme con Causa y Efecto, que son las dos referencias actuales, y junto a Enorme, a Mohor, una banda de Argentina, en este split compartido por ambas bandas. Solo un placer, nos vamos a quedar con este último tema y cerramos a Lubianka hasta otra ocasión, que esperamos sea muy pronto con otra de las bandas que vayan a editar. Solo un placer, esto es Amor. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Llega la solución, es la masturbación y la fascinación. Para no parar y para no pensar, vamos a reaccionar hacia la violencia. Va lentamente, rápidamente. Es solo un placer. Escuchar la entrevista de Lubianka Records junto a dos de los miembros de las bandas que hasta el momento, uno por la parte de Galio, ya ha editado su nuevo disco, y dos, Metamorfosis, que en estos momentos están grabando Enorme, a punto de salir su nuevo disco. Mientras tanto, nos servían como aperitivo este compartido junto con Amor. Nos quedamos ahora con otra de las bandas que nos hacían llegar su música a través de Gasser Discos. Hablamos de las Expeares, un power trio de punk rock con raíces vasco-argentinas, afincado en Baracaldo. Belén a la voz y guitarra, María batería y coros, y Javier bajo y coros. Ellas empezaron allá en el año 2009, tienen 12 EPs autoproducidos, Qué asco de gente y Revolución Z. Ahora vuelven a la carga con Me fui de casa, un disco editado, lanzado el pasado 27 de septiembre. Nos quedaremos con uno de los temas, en esta ocasión Mejor me callo, y nunca mejor dicho. Dicen de Navarra que es un lugar donde abundan buenos músicos y grandes bandas. Desde Navarra proceden Impedancia, una banda de rock and roll. Y es que ahora nos vamos a quedar en esta última casi media hora de mucho más que rock and roll con, haciendo honor a nuestro nombre, muy buen rock and roll. Y comenzamos con Impedancia, su nuevo disco, Estrellado, editado a través de Maldito Records. We'll be right back. que todo acabó. Vete por favor sacando ya las cosas que dejaste en mi habitación. Yo no le doy la importancia que tú le das a tus cosas, el color de tu maquillaje o la marca de tu ropa. Yo no sé si lo que se llevó es lo que se lleva ahora. Solo sé que el rock and roll nunca se pasa de moda. La princesa de mis sueños no es ninguna mujer de bien. Familia en un chalet, vamos a voy una semana al año, veranear en Benidorm. Prefiero jugarme la vida apostando al ritmo del rock and roll. Y yo no le doy la importancia que tú le das a tus cosas, el color de tu maquillaje o la marca de tu ropa. Y yo no sé si lo que se llevó es lo que se lleva ahora. Solo sé que el rock and roll nunca se pasa de moda. Nos llega ahora Nano y los suyos, preparados para salir corriendo. El que fuera cantante, compositor y bajista de Comora, después de casi 10 años, pues deja un poco a un lado esa aventura que durante 10 años, bien decimos, nuevamente estuvo al frente de ella. Bueno, pues quería algo diferente y de ahí surge Nano y los suyos. Yo antes dije Nano, pero no, es Nano y los suyos. 8 temas incluidos en este nuevo disco editado por Rock Estatal Records. Solo piensa en nada y busca melodías para encontrarse tu mirada. Mi mente siempre está ocupada, mi mente siempre está ocupada, contándote cuentos que al final no cuentan nada. Pero siempre desespera ver que todo se congela, menos lo que fluye por mis venas. Que siempre llega cuando menos te lo esperas, ganas de sentir la carretera. Y construyo sueños que al final valen para engañar al personal. Y así nos volvemos a juntar como en la escuela. Thank you. la rueda, pienso disfrutar cada momento que me queda. Pienso disfrutar cada momento que me queda. Sé que al final, si nada esperas, siempre al final, si nada esperas, puedes recoger un poco más de lo que siembras. Y vuelve a valer la pena todas las noches en vela, aunque en su momento siempre duela. Y rompo con las cadenas y los años de condena, justo cuando nos llaman a escena. Y construyo sueños que al final valen para engañar al personal. Y así nos volvemos a juntar, como en la escuela. Déjame soñar contigo. Vamos a empezar juntos de nuevo el camino. Déjame soñar contigo. Vamos a empezar juntos de nuevo el camino. Déjame soñar contigo. Vamos a empezar juntos de nuevo. Lo que escuchan las señoras es el título del primer trabajo de Amigo Buster, una banda que se encuadra dentro del rock. Nombres como Buenas Noches Rose, Burning o Loquillo puede ser referencias o influencias, pero no renuncian en ningún momento a nada en lo que al sonido de la banda se refiere. Vámonos con Amigo Buster, Todo en esta vida. Continuamos en mucho más que rock and roll, con bastante rock and roll en esta última media hora de programa. Se fueron a ver mundo. Con el tiempo vinieron los problemas. asentando la cabeza, gritamos no a la guerra. Testigo de todo lo vivido, de ser un fugitivo que le inquieta lo prohibido. Enseguida se me olvida todo en esta vida. Hace que me dé la risa eso que me han dicho. Enseguida se me olvida todo en esta vida. De abril del año 2016 se llenaba la sala Yo Eslava de Madrid. La memorable cita fue grabada y filmada y supondrá su primer lanzamiento junto al sello Rock Estatal Record con el nombre 365, edición especial Yo Eslava. Estamos hablando del trabajo, nuevo trabajo discográfico de la banda de Fesser, editado por Rock Estatal Record y que salía a la venta el pasado 18 de noviembre. Vamos, que casi todavía quema el disco en la mano. La banda de Fesser sonando en mucho más que rock and roll. En un rincón. Y yo El nuevo trabajo discográfico de Robel, que fuera compositor, guitarra y vocalista de Extremoduro, vuelve nuevamente con Destrozares, canciones para el final de los tiempos. Atrás quedó ya esa etapa con Extremoduro para lanzarse en una faceta más poética, más cantautor, más intimista, tal vez en esta nueva aventura que ya lleva algunos discos en la calle bajo su propio nombre, Robe. Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo, únicamente tiempo. Andar lo que es andar anduve, encima siempre de las nubes, saltando sobre el fuego de una hoguera, de una noche de San Juan y otra primavera que ha tenido que marchar. Me caigo y no me levanto, si lo olvido recuérdame que yo soy un poeta y mi vida una letra que escribo en hojas en blanco. Si olvidara decir que depende de mí, que un rojo atardecer que aún está sin mirar se mirara infeliz, se pudiera marchar. Y si lo olvido, recuérdamelo, que yo soy un poeta y que mi vida y el mal escribo en hojas en blanco. Puede que haga bien, puede que en remar contra la corriente. Y hundido jueves he llegado ya y todo lo demás no es nada. ¿Qué importa el ayer si he vuelto a nacer anoche de madrugada? Todo lo demás, ay, ay, ay, todo lo demás no es nada. Llegamos al final de Mucho Más que Rock and Roll con Increscendo, el nuevo disco de Celtas Cortos grabado en directo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Una banda mítica con temas tan míticos como 20 de abril, el que vamos a escuchar, pero, como bien decíamos, junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Señores, señores, nos vemos la próxima semana. No sean muy buenos, pero tampoco muy malos. Salud. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal, pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado, han cambiado, sí. Lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tuyo? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo jugando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío.